Y de hecho, cuando ocurrieron los hechos del delito de tortura, no existía en el Código Penal. Dos de las abogadas que participaron en aquel caso recuerdan que llegar a juicio ya fue un triunfo. Ahora, afortunadamente, pues parecería lo normal. Preso, torturado en una prisión, preso que muere a manos de los funcionarios que son procesados, hoy lo cuentas y parece que es lo suyo. Afortunadamente, entonces no era lo suyo y por eso fue importante. Todos los funcionarios condenados lo son también con penas de arresto mayor por un delito. Al final, los culpables apenas si cumplieron unos meses de condena, pero aquella sentencia hizo historia. Puso coto a la impunidad dentro de las cárceles. Era muy buena persona. Yo luché muchísimo en las cárceles porque hubiera una mejoría dentro de las cárceles. Pasa que le dejaron muy poco tiempo. Ahora se cumplen 31 años de la muerte de Agustín Rueda, una de las víctimas del lado oscuro de la transición. En la madrugada del 13 al 14 de marzo de 1978 moría en circunstancias poco claras Agustín Rueda Sierra en la cárcel de Carabanchel. Apenas tenía 25 años, era anarquista procedente de Cataluña y la autopsia marca que había sufrido un apaleamiento técnico e intenso. Vamos a dedicar este programa al aniversario de la memoria del compañero Agustín Rueda, y para tratar de adentrarnos en la historia que rodea su muerte y también la de su vida, tenemos la ocasión de hablar con Manuel Martínez, un ya auténtico amigo de esta radio, ex miembro de COPEL, con el que tenemos al lado del teléfono en Barcelona. Muy buenas, Manuel. Hola, Sergio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues a ti, por desgracia y por tu intensa biografía, te tocó en su vida conocer la cárcel de Carabanchel. No llegaste a conocer a Agustín, pero sin duda alguna conociste la noticia de su muerte de primera mano. Pues sí, por desgracia tuve la mala suerte de conocerla porque yo estaba en Guadalajara entonces. Y resulta que unos días antes había caído preso también un compañero de Agustín con el que compartía piso en Perpiñán, que era un piso que era desertado del ejército, y le detuvieron por eso en la estación de tren. Y la noticia, la desgracia del tiempo de la noticia, cuando me enteré que lo escuchamos en Hora 25, un programa de radio en la SER, cuando escuchamos la noticia de que habían asesinado a un preso, que había muerto o apaleado en Carabanchel y esto, pues se lo comenté y contamos la suerte que, claro, que era Agustín, era el compañero de él. Y el pobrecillo el Chemo se quedó bloqueado, sin reaccionar. Yo le di, dijo, joder, ¿qué le pasará? Y luego la rompió de edad y llegamos a un poco de me comentó y dice, joder, es que es mi compañero, que compartía piso conmigo, coño, que fue un padre de la hostia, ¿sabes? ¿Y quién era? Porque es posible que han pasado ya 35 años de la muerte de Agustín y es posible que quizás los jóvenes de ahora no sepan quién era exactamente Agustín Rueda. Agustín es que era una persona, aparte que era muy poco protagonista, ¿sabes? Pues era una persona muy solidaria. O sea, muertos y suicidios son el síntoma más trágico. Comunes, era más, en ese momento era más militante de la COPEL que del movimiento anarquista, ¿sabes? Las circunstancias, además, que rodean su muerte son poco claras. Parece ser que se habla de un túnel que es descubierto en la cárcel de Carabanchel e inmediatamente se le responsabiliza del mismo. Sí, eso fue. Es que hubo algún chivatazo de algún preso o que algún funcionario sospechara, no sé. El caso es que sí que detectaron que se estaba haciendo un túnel para una fuga y en el comedor de la galería de la séptima. Y entonces, pues, uno de los que dicen ellos que lo que le vieron salir, pues a uno de los que vieron salir fue Agustín, ¿sabes? Entonces, lo que hicieron fue que detuvieron, vamos, cogieron a siete personas, Agustín ocho, a los ocho, que ellos tenían más o menos, porque claro, cuando bajaron al comedor, estaban por allí, pues claro, cuando bajaron, estaban disimulando, pues con las escobas, todo uno fregando, cada uno haciendo como que hacía algo, ¿no? Y en casos que se colaron y a los ocho que vieron así que les parecieron más sospechosos, o bien por su militancia en COPEL o por se identificaran por alguna razón, pues se los llevaron ahí a palearlos, ¿no? Entonces les dieron unas palizas brutales, pero unas torturas sistemáticas, ¿sabes? Con el cura delante, el médico delante, o sea, los dos médicos, para indicar dónde se les podía pegar, dónde no, ¿sabes? Para que no dejarles marcas y fue una cosa muy sistemática y horrible, vamos. Y Agustín pues le tocó la peor parte. Vamos a comentar que un compañero que le tocó vivir aquellos tristes momentos, Alfredo Casal, en diferentes entrevistas, en diferentes manifestaciones, plantea que Agustín Rueda no sentía las piernas. Exacto, sí. Agustín llegó un momento en que él ya dijo que se estaba muriendo por los pies. Empezó a sentir, o sea, que no sentía los pies, luego se iba subiendo hacia arriba, se iba paralizando todo, ¿sabes? Y él empezó a dar gritos para pedir ayuda, ¿no? Que por favor, que llamara al médico otra vez, que volviera al médico. Y cuando vino el doctor Barrigón, ese Barrigón, pues le pinchó. Y los comentarios que dicen, bueno, en ese aspecto, hay quien dice que comentó sobre que al pincharle decía, dame, que esos anarquistas tienen muchos cojones, ¿sabes? Como que aguantaba, como que soportaba el dolor, ¿no? Y luego también dijo que es que era de las humedades. Luego cuando de la segunda vez que le preguntaron, por lo visto, pues dijo que en el juicio y esto, dijo que es que había humedades, ahí no había humedades ni ningún gusto, ¿sabes? Eso estaba claro, que fue por la paliza de Dios, ¿no? Estaba totalmente amoratado, estaba negro de los palos que le dieron. Y comentan los que vivieron aquellas circunstancias que se encontraban recluidos en las celdas que en el argot carcelario eran conocidas como la perra chica y que hasta hace poco tiempo habían servido para albergar a los condenados a muertes antes de tenerse que enfrentar a la terrible maquinaria del garrote vil. A mí me gustaría, Manolo, que nos comentaras cuáles eran las actividades de la COPEL en aquel momento en la cárcel de Carabanchel. En el momento esto fue en el año 78, creo recordar, si tocaras a que se cumple el 35 aniversario, esto fue en el 78, era un momento en que estábamos ahí luchando por lograr la autogestión, la Dirección General decía que la cogestión, nosotros lo que reivindicamos era la cogestión, o sea que pudiéramos organizarnos de forma autogestionada dentro de las cárceles, y estábamos en esa batalla. Era un momento ese, ¿no?, de tiro a floja ese, de que boicoteaban cualquier ejercicio de autogestión que hacíamos nosotros, por ejemplo, de recoger basuras, o por seguir lo que hacíamos, boicotearnos. Entonces, en vez de revenir con que venían unas palas pequeñas de estas a recoger la basura para llevársela para afuera a los camiones, pues en vez de hacer eso, la dejaban. Y claro, si te dejaban las basuras una semana, pues eso provocaba malos olores, provocaba infecciones, las ratas que venían allí a comer, y claro, ya serán conscientes que eso va a ser de manera provocada para luego hacer la foto y que saliera el día siguiente los periódicos diciendo, mira, esta es la autogestión que tiene, mira cómo se organizan los presos. Son incapaces ni de limpiar su propia mierda, ¿sabes? Y, en fin, en esa es la historia, ¿no? En el momento ese que se vivió. Había muchísima represión, ¿sabes? Porque esto era periódico, o sea, había momentos en que se les iba de las manos, o sea, nosotros teníamos más poder, ¿no? Y otros momentos en que ya llegaban a un punto en que no había ni control alguno por parte de ellos en la cárcel, ¿no? Entonces entraban a sentir disturbios ahí a saco, pegando a todo el mundo, torturando a todo el mundo. Y coincidió en esos momentos, la muerte de Agustín fue un momento clave porque fue un momento de esos malos, ¿no? O sea, malos de que ellos entraron allí arrasando y identificaban a la gente, empezaban a poner la huella digital a ese mundo para identificarnos de nuevo, ¿sabes? Porque llegaba un mensaje y los recuentos, había celdas que no tenían, o sea, había agujeros de celda a celda que se nos comunicaban, ¿sabes? Y entonces, por ejemplo, en los casos ahora, por ejemplo, la fuga es esta, si había 7 compañeros que estaban excavando el túnel, pues nos organizamos de manera de pasar el recuento para que hubiera 7 presos más de los que en realidad no había, porque faltaban estos 7, entonces tenemos que organizarnos y, por ejemplo, yo tenía que, yo o lo que fuera, ¿no? Había 7 presos que nos tenían que contar 2 veces. Entonces, como había agujeros de una celda a otra, pues pasabas corriendo antes que llegara el otro, lo entretenían cualquier cosa, pasabas corriendo para que no te volviera a contar otra vez en la otra celda. Y con esa picaresca, pues es como se conseguía que se pudieran quedar toda la noche ellos ahí cavando el túnel, claro. La muerte de Agustín supone un hito en la historia carcelaria de nuestro país. Por primera vez en mucho tiempo, los funcionarios acusados de su muerte son procesados. Y esto era algo que, como te decía, hasta ese momento no se había visto, y son recluidos en Segovia. Sí, son recluidos en Segovia, pero una pantomima, ¿sabes? O sea, eso fue, pues, la prisión de Segovia, precisamente, que anteriormente a eso, anterior o posterior, puede ser que anterior también, era destinada a presos anarquistas, ¿sabes? Y casualidad que luego después eso lo vacían y la dejan y dejaron la prisión exclusivamente para ellos, para los funcionarios, ¿sabes? No sé si eran 9 o 10 los que estaban procesados, sí, ¿sabes? Eran, pues, todos. Estaba el director, su director, los 2 médicos, el cura se escapó por los pelos, porque le procesaron, porque parece que con el mes hemos topado, y este se salvó, y luego había, parece que eran 6 o 7 funcionarios más. O sea, pues estos les habilitaron la prisión esta de Segovia para ellos, pero hay testigos de que al jefe de servicios, al Luis Lirón, que es uno de los jefe de servicios, pues este lo vieron en el metro en Madrid, cuando se supuestamente tiene que estar preso en Segovia, ¿sabes? Y se supone que si ese se le vio así, pues los demás estaban en condiciones parecidas, porque como no hay ningún otro preso, solamente estaban ellos allí, pues pueden hacer con total impunidad salir y entrar y hacer lo que les dé la gana. Luego el juicio tardó muchísimos años en celebrarse, y claro, cuando se celebró, pues prácticamente ninguno volvió a la cárcel. O sea que les condenaron, pero como ya habían cumplido unos meses, pues al final ninguno fue a la cárcel. O sea, eso quedó una más total impunidad. Lo sancionarían con... Pero, por ejemplo, al director, al Canto Rueda, al Eduardo Canto Rueda, este que era el director entonces, a este le mandaron de criminólogo a la prisión de Murcia. Sí, le rebajaron de puesto, o sea, de jerarquía, pero seguía siendo funcionario, ¿sabes? O sea que... Y los otros, pues supongo que habrá sido lo mismo. Yo no sé, perdí la pista, pero supongo que estará en cualquier prisión. Pues como en el caso de Puigcercós, él piensa que está ahí en la isla Baleares, no sé, está en Mallorca de funcionario, o sea que nos esconden un poco, ¿sabes? Pero después, como en cuanto la presión mediática disminuye, que se nos va olvidando, pues vuelven a ocupar cargos de poder otra vez ellos en las cárceles. Los funcionarios acusados de la muerte de Agustín fueron procesados, pero para los 7 presos que sobrevivieron de aquellas palizas comenzaba un periplo carcelario que se tradujo en diferentes traslados. En concreto, 2 de estos compañeros, Pedro y Alfredo, fueron trasladados al célebre y tristemente célebre, a la tristemente célebre prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha. Allí, curiosamente, se... muertos y suicidios. Nada, hasta aquí es la primera parte de este vídeo que aparece en YouTube. Y claro, la segunda parte ya no nos da tiempo a ponerla, ya os lo repito, se llama La muerte de Agustín Rueda o El lado oscuro de la transición, si lo queréis buscar en YouTube. Y nada, hasta aquí ha dado el programa. Nos vamos a ir con una canción que he encontrado por aquí. Que no sé exactamente de qué va, pero se titula Crimen Capitalista, y con esto hasta el próximo viernes en el Musicu de Radio Cucaracha, la radio libre de Uvieu.